Frecuencia Deportiva 1370 de AM presenta Fuego en el Ring con Ana Gutiérrez, Emanuel Cedillo, Mario Ortega y Víctor Rojas. La información verídica, al momento y con fundamentos de la mejor lucha libre del mundo. El fuego no se apaga, se reaviva en Fuego en el Ring. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Fuego en el Ring. Obviamente con toda la información que acontece en la lucha libre, lo que ha pasado, los rumores que se han dado esta semana y que aquí, bueno, pues ya lo saben, de viva voz tendremos a la gente que, pues de alguna manera está involucrada en todo ello. Nos referimos precisamente a un enlace con el apestoso mayor, que es precisamente Mr. Niebla, que en esta semana, bueno, pues se ha suscitado o se ha mencionado mucho de que está fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues yo le aconsejo que no le cambie, porque ya lo sabe que en Fuego en el Ring pues no nos vamos con rumores, sino que nos vamos directamente con los protagonistas, y en un momentito más de viva voz Mr. Niebla nos aclarará este tema. Y por supuesto estaremos al pendiente de todo lo que suceda con su carrera. Pero antes de todo eso, pues también hay que saludar por acá, que ya está pues trabajando a todo lo que da, que es precisamente al profe Víctor, que ya está muy concentrado, Víctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Anita. Muy buenas tardes a toda la gente que sigue Fuego en el Ring a través del 1370 de AM. Y pues bueno, pues recordarles los teléfonos 3121-8730, 3121-8233, nuevamente se lo repito por si no alcanzó a escucharme, 3121-8730, 3121-8233, en donde, bueno, pues este día tendremos muchas sorpresas, además de, como ya lo dijiste, un enlace telefónico muy importante en el cual de viva voz nos estarán diciendo los rumores, que son hasta ahorita son rumores, ¿verdad? Entonces, vamos, escúchenos, siga sintonizando el 1370 de la frecuencia deportiva, y bueno, pues si usted quiere regalos para asistir, boletos para asistir, perdón, el martes de Glamour o el viernes Tapatío, pues comuníquese con nosotros a través de las líneas telefónicas o a través del Facebook de Fuego en el Ring. Así es, y bueno, pues también saludamos al otro lado de cabina a Paquito Manso, que ya lo tenemos aquí en controles y que, pues ya, no sé si él nos extrañaba, pero nosotros a él sí, que hace 8 días no estuvo, profe. Así es, pero bueno, mira, yo no sé por qué no se quedó en casa y mandó a la chica de la vez pasada. Bueno, tengo que decirlo, la verdad, un saludo para ella si nos está escuchando. Bueno, pues ahora sí que bienvenidos sean todos a una emisión más de Fuego en el Ring. Si alguien ve a Emanuel y a Mario Ortega, pues díganles que ya son las 3 de la tarde y que arrancamos precisamente con Fuego en el Ring para llevarles toda esta información. Y saludamos precisamente a Carolina Sandoval, que ya nos está escuchando también. Así es que, Carito, un abrazo muy fuerte. Bienvenida nuevamente a Guadalajara, y pues aquí estamos ya con toda la información. ¿Y qué te parece si arrancamos precisamente con lo que sucedió el domingo pasado, para toda la gente que no asistió precisamente pues el domingo a la Arena Jalisco a vivir lo que fue este 41 aniversario de un inmueble legendario, clásico y pues con mucha nostalgia, ¿no? También porque han pasado infinidad de luchadores que hoy por hoy son grandes estrellas, que muchos de ellos militan dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, creo que el domingo pasado, profe, fue un evento nostálgico que no esperábamos y que a final de cuentas, digo, no esperábamos por todo lo que se vivió dentro de esa sensación de que no pasaba en otras arenas o no lo habíamos vivido desde hace mucho, y lo habíamos comentado, ¿no? Un máscara contra máscara, Rayman contra Macabre, pues ¿cuánto tiempo hacía que dos luchadores tan importantes no apostaran su máscara en Guadalajara? Mucho tiempo y sobre todo, bueno, luchadores tan importantes y de gran calidad de luchísticamente hablando, yo estaba con un 50% y un 50% de que estaban las cosas realmente parejas. Antes de continuar, déjame mandarle un saludo a Juanito, el Pitbull, que nos está escuchando ahí, manejando con cuidado, mi hermanito. Un abrazo para él y muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y bueno, pues aquí estamos al pendiente. Y bueno, pues una gente de verdad, el público que asistió a la arena Jalisco, déjeme decirle una cosa, que los boletos se acabaron en un 2x3, de repente la arena se abarrotó, había gente que quería entrar ya incluso en la lucha estelar, pero pues madruguen porque realmente creo que hay prioridades y bueno, pues también un saludo muy especial para Al Carrillo, el encargado de la Arena Jalisco, el cual también nos ha facilitado muchas cosas para poder nosotros llevarles a todos ustedes pues la información tanto de viva voz como de al instante, ¿no? Porque seguimos también ahí poniendo en el Face todas las cosas a través de tu página de Facebook también, Anita. Pues un agradecimiento de verdad para toda la gente y bueno, pues reviviendo esa función que, híjole, fueron sentimientos encontrados, porque pues un Rayo de Jalisco homenajeado por sus 40 años como luchador profesional, y bueno, pues también que se conmovió de las lágrimas, puesto que no se esperaba tanto el apoyo de la gente, que no lo dejaban ir a camerinos después de haberle entregado el reconocimiento, y a lo cual, bueno, pues él está muy agradecido también con la Arena Jalisco por haberle dado este pequeño pero muy merecido homenaje para él. Así es, y bueno, no nada más el homenajeado fue el Rayo de Jalisco, que bien merecido, como bien lo dices, profe, sino que también se llevó a cabo una lucha de experiencia. Claro. Donde, pues, yo le aplaudo a la Arena Jalisco, le aplaudo a la familia Carrillo, el hecho de tener, pues ahora sí que a este tipo de luchadores dentro de sus carteleras, porque son los que hicieron grande y son los que le han dado vida a la Arena Jalisco. Estoy hablando de luchadores como el Argentino, como el Chacal, como Venusino, como Chale García, como Chucho García, Centella, El Lobo y Mr. Romy, que bueno, pues ellos fueron también reconocidos por parte de la Arena Jalisco. Y bueno, pues ahora sí que lucha clásica, lucha recia, rivalidades que se vieron arriba y abajo del cuadrilátero, y estos señores pues creo que nos despertaron también ese sentimiento de lucha libre, y vaya que lo disfrutamos, ¿no? No, pero por supuesto, y aparte, bueno, pues hicieron remontar aquella época de, pues te voy a decir, de mi niñez, porque realmente cuando yo los vi luchar ahí en la Arena Jalisco, pues era todo un chamaquito, y sí me acuerdo mucho, de aquella legendaria máscara de Lobo, y sobre todo de todos los luchadores que tú comentaste, que qué bárbaro, la verdad, mis respetos, porque hubo ahí que se nota que todavía le echan muchas ganas. Me gustó mucho la lucha recia que mostraron dos de ellos, ahorita voy a mencionar quiénes, pero realmente fue emotivo porque la gente también se les entregó, y ya sabes, ¿no? Como en la lucha libre, pues nada es nada está visto ni nada, ni mucho menos, pues ya sabes, ¿no? Gritándoles de cosas a los señores luchadores, pero pues ellos hacían su trabajo y bueno, pues muy, muy, muy, muy buena lucha que ofrecían. Y muy merecido, y bueno, pues también durante esta lucha, los reconocimientos que se le dieron, bueno, hay que recordar también que inclusive subió al cuadrilátero el abuelo Carrillo, un señor que pues inclusive enfrentó también a estos luchadores que ya hablamos que fueron reconocidos. Fue muy nostálgico, fue muy bonito, y sobre todo que una arena, pues yo me atrevería a decir que hasta con sobrecupo, profe, porque la gente iba buscando un lugar, no encontraban ya lugares. Vaya, vaya que fue fascinante ver la Arena Jalisco, pues ahora sí con gente hasta las lámparas, ¿no? Que muchos querían entrar, ya era imposible porque ya no había lugar para ellos. Y bueno, pues cuando tú sabes que hay un evento que tiene que ser prioridad y un evento de esta índole, pues hay que estar desde muy temprano, inclusive antes de que inicie la función, para poder pues estar viviendo todo lo que se vivió en la Arena Jalisco desde la primera lucha, ¿eh? Así es, y que no le digan que no le cuenten, porque pues estando ahí es como se da cuenta uno. Y bueno, pues déjame decirte rápidamente que la Arena Jalisco pues sigue continúa con su 41 aniversario, y bueno, para este día a partir de las 6:30 de la tarde tenemos una gran lucha en donde por primera vez en la Arena Jalisco pues se presenta ya Sin Máscara Macabre, que fue el perdedor de esta del final de una leyenda, que pues más que nada pues no es el final, es el un nuevo comienzo para Macabre, al cual pues le mandamos un cordial saludo, y bueno, pues que estará acompañado por Black Jack y Tóxico, que serán se verá las caras nuevamente Macabre contra Rayman, que Rayman estará acompañado de Vaquero Junior, y un luchador que tiene ya bastante tiempo sin presentarse en Guadalajara. Bueno, pues no tanto, ¿verdad? Porque él anda cuando vino las últimas veces estaba acompañado de la tres veces estelar Triple A, y pues estamos hablando de Toscano, que se presenta este día, domingo 6:30 de la tarde, recuerden, en la Arena Jalisco, este domingo 22 de febrero. Si usted no sabe dónde está la Arena Jalisco, déjeme rellenarlo, porque la Arena Jalisco está en la calle de Gómez Farías, 1456, esquina con la 56, una cuadra exactamente antes de llegar a la zona del vestir de Medrano. Así es, y bueno, pues esto ya lo comentaste, profe, eso es para el día de hoy, y nada más para poner punto final a lo que fue precisamente la lucha de máscaras de Macabre contra Rayman, digo, más que aplausos se merecieron el dinero que la gente arrojó al cuadrilátero, ¿no? Vaya que una lucha premiada con dinero no se da todos los días, y mucho menos entre dos jóvenes, porque son jóvenes a final de cuentas, que dieron el todo por el todo arriba del cuadrilátero, que ahora sí que, pues, para entregar la máscara hubo sudor, hubo lágrimas, hubo sangre, y hubo una muy buena lucha que creo que van a pasar muchos años para que alguien pueda romper con eso y pueda ofrecernos algo mucho mejor de lo que vimos. Fue a una sola caída sin límite de tiempo, en el cual pues ambos luchadores de verdad se brindaron a más no poder. Si usted no estuvo ahí, se perdió de verdad de algo que yo sí puedo decir que va a tardar años en que vuelva a suceder, ¿no, profe? Sobre todo aquí en Guadalajara, oye. Y sí, hablando de esa lucha, la verdad, toda la gente se salió con un gran sabor de boca, claro, todo mundo, yo creo que más del 80%, si mal no me equivoco, si me equivoco, pues ahí corríjame, pero toda la gente, más del 80%, apoyaba a Macabre. Exacto. Una porra impresionante para Macabre, volvemos a lo mismo, de que dieron una lucha magnífica. Hubo sillazos, hubo vuelos, hubo lucha ras de lona, hubo de todo, llaveo contra llaveo. Incluso Macabre quiso hacer lo de lo suyo, que es una lucha extrema, pero pues realmente la lucha estaba pactada a una lucha, ¿cómo podemos decirle? ¿Normal? Bueno, clásica. Clásica, exactamente, ¿no? En el cual, bueno, pues no dejaron subirle sus lámparas, no dejaron ¿Pero qué tal las sillas? No, las sillas estuvieron al por mayor, toda la gente, le repito, se llevó un gran sabor de boca, salimos todos como aficionados. Híjole, pues sí, tristes por la derrota de Macabre, porque realmente no se esperaba que Macabre fuera... Macabre era el favorito, yo creo que, como lo acabo de decir, del 80% de los que asistieron ahí a la arena, era... es todavía el favorito, déjeme decirles. Hoy también se va a ver una lucha similar, bueno, pues ahora van a ir acompañados en 3 contra 3, pero bueno, hablando de eso, pues si no fue, se perdió de algo súper padrísimo. Exactamente, y bueno, pues ya nada más para que toda la gente tome nota, decirles que Macabre, bueno, pues tenía 21 años con este personaje, él tiene 23 años como luchador profesional, su nombre es Pedro Olvera Hernández, tiene 40 años, su debut fue en la Arena Oblatos, y bueno, pues también estuvo 4 años como luchador olímpico, así es que un luchador muy completo, un luchador que inclusive formó parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y que ya lo decía también Mario Ortega, ¿no? Un luchador que se adelantó también al estilo que maneja, a todo lo que sabe hacer arriba del cuadrilátero, y no nos queda más que aplaudir y agradecer que la lucha libre siga teniendo luchadores de esta índole, de esta calidad, y que nos pueda seguir, pues de alguna manera también premiando, profe, por lo que vimos el domingo pasado. Así es, y bueno, pues... brotaron las lágrimas de parte de toda la familia Olveda, al cual pues le mandamos un cordial saludo a Pedro, a su señora esposa, a los hermanos de Macabre, un gran abrazo, un gran saludo, y sobre todo también para sus hijas, que fueron las que primero subieron al cuadrilátero a acompañar a su señor padre, y pues bueno, pues derrotadas por la pérdida de esta máscara de señor padre, y bueno, pues fue muy nostálgico, fíjate, porque después también se subió toda la familia a abrazarlo, a estar con él, apoyándolo, y eso fue muy emotivo, y toda la gente pues le aplaudió más eso, ¿no? Y bueno, pues un saludo para el señor Pedro Olveda, lo vuelvo a repetir, y a toda su familia. Así es, y bueno, pues tenemos mucha más información, le tenemos una sorpresa, que también en la semana el Consejo Mundial de Lucha Libre pues dio ahora sí como oficial, si usted no puede ir a homenaje a dos leyendas, pues quédese al pendiente de Fuego en el Ring, porque le diremos de qué manera lo podrá disfrutar completamente en vivo, y disfrutando sobre todo con los amigos, con la familia, ¿por qué no? Con unas palomitas, un refresco, unos nachos. Podría ser, ¿no? Así es que no se despegue de Fuego en el Ring. No, creo que nosotros vamos a estar allá en...

El gobierno nos invitó al programa Mano con Mano y nosotros estamos dejando más bonita la ciudad. Nosotros estamos atendiendo mejor a los pacientes. El gobierno construyó el nuevo hospital. El gobierno puso el camión para ir a la escuela y yo este año termino la prepa. Jalisco está cambiando. Y el cambio lo estamos haciendo todos. Gobierno de Jalisco. Porque faltan héroes que den la vida por los demás. Porque no pierdo nada y gano todo. Porque quiero ser feliz y hacer feliz a los demás. Que por Cristo vale la pena ser sacerdote. Primero de marzo, día del Seminario Diocesano de Guadalajara. Tú puedes ser sacerdote. Ven y sígueme. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3, con 21 minutos. ¡Lucharé! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet www.fuegoenelring.com. Regresamos de nueva cuenta con todos ustedes a Fuego en el Ring. Ya lo saben, nuestra línea telefónica 3121-8730 y 3121-8233 o a través del Facebook de Superlibre, en el cual el profe Víctor pues ya está ahí poniéndolo al día para que ustedes estén al tanto de todo lo que está sucediendo en la lucha libre y por supuesto en esta emisión. Y como ya lo habíamos comentado al inicio del programa, bueno, pues en esta semana explotó la bomba. Hubo un diario en el cual publicaba precisamente la salida de Mr. Niebla del Consejo Mundial de Lucha Libre y a partir de ahí se ha hablado y se ha dicho infinidad de rumores, han estado haciendo cada quien sus conjeturas, pero ya lo saben que en Fuego en el Ring, pues no nos gusta hablar si no le damos ahora sí que pues la voz de la persona que está involucrada en todo esto. Dejamos que ellos nos cuenten lo que está pasando en verdad, porque así debe de ser, profe, porque creo que a final de cuentas se pueden decir muchas cosas cuando la verdad es otra, y para eso pues agradecemos muchísimo a alguien que pues queremos mucho, lo respetamos, lo admiramos y que tiene un millón de fan dentro de la lucha libre, que es precisamente a Mr. Niebla. Que pues es un gusto, Mr. Niebla, saludarte a través de estos micrófonos de Fuego en el Ring. Ana Gutiérrez te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana, buenas tardes a todos los radioescuchas en Guadalajara, Jalisco, mi tierra natal o la tierra natal de mi vieja, aprovechando de aprovechar el apoyo que me ha dado incondicionalmente ahí toda la gente tapatía, y aquí estamos aquí a la orden, pues esperando preguntas, esperando a ver qué pasa con esta trayectoria de Mr. Niebla. Antes de que pase más tiempo, déjame decirlo abiertamente al público, Mr. Niebla, feliz cumpleaños. Así es, al rey del Guaguancó, muy, muy feliz cumpleaños, un abrazo desde Guadalajara hasta donde quiera que te encuentres. Ahorita seguimos platicando, pero pues no podía dejar pasar a desapercibir esta fecha tan importante para ti, para tu vida, para toda la familia, sobre todo para todos los aficionados, y sobre todo para el aficionado número uno que me pidió de favor que te saludara de viva voz, Ricardo Lazo, al cual te mando un cordial abrazo, un fuerte abrazo para ti de parte de Ricardo, y que ahí está al pendiente de ti y que a la orden, ya sabes. Deja comentarte deja decirte un comentario muy grande, y es una de las personas, los jóvenes, dentro obviamente del concepto de la peste negra, ¿no? Influye mucho. Creo que casi cuando empecé eso de la peste negra conocí a este muchacho, a Ricardo, y yo le mando un saludote muy grande, un abrazo, lo quiero mucho, lo cuido como si fuera mi hermano. Ya le dije que en esta vida con los dedos de la mano se cuentan los amigos. Así es. Ya lo considero mi amigo, y el más es el gordito del dedo gordito del pie. Pero no del piedorro, del pie del pie. O sea que es un apestoso más, ¿no, Ricardo? Oye, Mr. Niebla, y bueno, yéndonos ahora sí a esta nota que surge en la semana y que se han dicho infinidad de cosas, ¿qué hay de cierto? ¿Estás o no estás fuera del Consejo Mundial? Pues estoy fuera. Estoy fuera, obviamente, como siempre he sido un elemento en contra, pues con reglas, siempre va uno a contracorriente por el estilo de lucha que he tenido. Sí. También yo también puedo hablar, soy sincero y honesto, que me oiga bien la gente. Tengo problemas desde hace mucho. Tengo problemas personales, ya se dan a imaginar. Yo tengo un problema y estoy con la batalla con eso al día. Al día. Tengo errores, que venga, porque he visto ya muchos comentarios, he oído, me han dialogado. Y más, creo que un tal de ahí de por la tercera caída, un, no sé si sea un reportero ahí en Guadalajara, Jalisco, no creo que sea de ustedes, pero pues es gente, no es justificable, gente que no sabe, gente que a veces uno no, soy un ser humano, soy un deportista, pero también tengo familia, responsabilidades, pero también tengo, como tengo tantas virtudes, también tengo desvirtudes, y creo que una de las virtudes que me ganó fue este problema que tengo. No lo puedo decirlo abiertamente, pero creo que esa gente que me ha criticado no es idiota ni estúpida, pero sí me entiende. Así es, así es. Y bueno, pues se te va a extrañar por acá, por Guadalajara. Espero verte pronto por acá. Me imagino que vas a estar trabajando de manera independiente. Claro, nos estamos obviamente moviendo independientemente. Estoy muy a gusto, gracias a Dios. Y esa es una clara, clara señal de que soy el privilegiado o bendecido por Dios que me ha dado la oportunidad. Estoy ocupado, estoy, gracias a Dios, con la agenda llena. Y esperando, ¿no? Esperando esa reunión, esa plática que estoy esperando con la empresa, ya que ellos me dijeron que me reportara, no sé, en un mes o no sé, como yo vea, en un mes a fines de marzo o a mediados de marzo para contemplar qué va a pasar con estoy o no estoy o lo que siga, ¿no? Más que aquí, lo importante es no fallarle, ¿no? No sé qué es fallándole a lo que es a la empresa de lucha libre, que es el Consejo Mundial, y nada más, ¿no? Creo que yo soy de los más que tengo que estar agradecidos de la empresa mexicana de lucha libre, que es el Consejo, pero soy un personaje, soy un elemento, soy un obrero, creo que tengo que buscarle por la, obviamente, por la cuestión técnica, tengo un niño, tengo una niña, y creo que tengo que moverme, ¿no? Sea lo que sea, creo que si me caigo tengo que levantarme, y qué más, que es algo tan tan importante que es el bienestar de mis hijos y de mi familia. Así es. Oye, Mr. Niebla, entonces, yo lo entiendo así, en este momento no se puede decir que estás al 100% fuera de la empresa, sino que hay un periodo en el cual tú estarás trabajando como independiente y dentro de un mes o fechas anexas regresarás a hablar con los patrones y de ahí ya se determinará, qué va a pasar contigo oficialmente. ¿Es así? Sí, en eso yo pienso, ¿no? No puedo decir exactamente que si es en marzo o en abril. Ajá. Pero tengo que yo reportarme, ya que, pues, la verdad, yo me le debo mucho al Consejo Mundial de Lucha Libre y por el apoyo que siempre me ha brindado internacionalmente. Y esto, ¿no? Que... Pero aguantó, creo que yo, la verdad, pues nomás estoy esperanzado a una plática, a una reunión, a ver qué va a pasar con la cuestión de esto que estoy adentro, estoy afuera, pero ahorita quiero decir abiertamente a la gente que ahorita me estoy manejando como un luchador independiente. Okay, ¿y cómo se encuentra Mr. Niebla? Digo, a mí me gustaría saber cómo te encuentras tú emocionalmente. Te escucho bien, te escucho con ese brío de seguir adelante precisamente, pero yo quiero saber de tu propia voz cómo te encuentras. ¿Cómo me encuentro, Anita? Mira, yo quisiera estar con dos viejas encueradas aquí al lado mío, pero la verdad no se puede, ¿no? La verdad, ahora sí tengo, pues como vuelvo a decirlo, ¿no? Tengo que afrontar las consecuencias. Obviamente no estoy, que digamos, al 100, ¿no? Pero creo que el estar atendiéndome, el de controlar todas mis emociones, el estar yendo al gimnasio preparándome, en donde me he estado presentando a dar al 100% mi rendimiento físico y obviamente pues mi estilo que es del afectuoso, y creo que le ha gustado. Gente que no tiene la oportunidad de irme a la Arena México o ir a la Arena Coliseo o ir a la Coliseo de Guadalajara me está viendo por fuera, que se queda un poquito, a lo mejor cómodamente ir a verme, y me han aceptado. Creo que es muy agradable de que mucha gente me sigue, en otros lados de obviamente en las, viendo lo de las arenas de la, del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde presente mucha gente me conoce y estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Y echándole ganas de algo, ¿no? De algo, aprendiendo de esto, aprendiendo de esta, de este, pues podemos hacerlo, decir errores, decirlo algo. A mucha gente a lo mejor se ha de estar bufando, riendo, pero gracias a toda esa gente que tiene tuberculosis en las vías urinarias, creo que han de estar en el ardor que yo sigo siempre, en cada caída siempre me voy a parar. Y ahí voy a estar yo presente riéndome y riéndome, volteándome a mirándolos hacia atrás, y cada vez que me quieran verme caído me voy a levantar, pues solamente así se levanta una persona que tiene ganas de salir adelante en la vida y dentro más en la lucha. Y me consta, Mr. Niebla, digo, yo también lo quiero decir al aire, yo he visto un Mr. Niebla que siempre se levanta, un Mr. Niebla que siempre tiene una sonrisa, un Mr. Niebla que día a día lucha. Y es ese Mr. Niebla que toda la gente aplaudimos, que todos queremos ver y que creo que todos, pues de alguna manera te estamos brindando el apoyo para que sigas adelante y para que eso que tú sabes hacer nos lo sigas brindando y nosotros disfrutarlo de este otro lado del cuadrilátero. No, yo al contrario, siempre así como lo he sido abajo y arriba del ring, siempre he sido, pues tratar de ser agradable con la gente, no más con la gente, sino también con la, todo lo que es radio comunicación, a toda esa gente que me ha brindado el apoyo, que me da una entrevista y tener que dar el tiempo para, sí, claro, no, hasta su amigo de siempre, y voy a ser como siempre, ¿no? Así como dice el argentino, sencillo y carismático. Por su, y apestoso. Mande. Y apestoso. Ah, ya sabes, ¿no? Ya sabes. Para todos los envidiosos, les voy a decir, ya no bebo vino ni enervantes, porque en la noche no pinches elefantes. Muy bien, oye, Mr. Niebla, rápidamente, ¿te podremos ver próximamente por Guadalajara? Pues mira, dime de que me puedan ver en Guadalajara, y solamente que me invites una fiesta a tu casa. Órale, va que va, ya dijiste. No es cierto. No, tú sabes que las normas de la empresa son obviamente, pues hay que acatarlas. Y sí, ya he cuestionado a la empresa de que, pues no puedo trabajar, obviamente, penosamente, pues no puedo trabajar porque en la Jalisco ni con Roberto Paz, que me han estado hablando, pero pues estoy a la orden, nomás más adelante quiero saber qué va a pasar con mi situación, pero ahorita por lo mientras tengo que obedecer. Pues muy bien, muy bien. Y bueno, pues rápidamente te vamos a ver el próximo 15 de marzo en el Deportivo Pavón, ¿verdad? Acompañado de Rush, acompañado del Satánico y de Pirata Morgan, que vas en contra de Rush, de Toscano y de Atlantis. Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Vamos a la pausa y regresamos. Ok. Llámanos 3121-8730. 3121-8730. Son las 3 con 33 minutos. Radiorama 1370, frecuencia deportiva. Hija, ¿qué haces? Ay, mamá, pues secándome el cabello. ¿Y tú, Pablo? Pues en la computadora. Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, SmartREC trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Tengo 76 años y no se me olvida que el único partido que pensó en la gente grande fue el PRD. Digan lo que digan, siempre les voy a agradecer lo que hicieron con nosotros. Para comprar lo que me piden en la escuela, la beca salario del gobierno del PRD me ayuda un buen. Carlitos está muy bien, ya le ganamos al cáncer. Qué bueno que nos dieron todo su tratamiento gratis. Por eso, al igual que millones de mexicanos, yo soy PRD. Tu voz es nuestra voz, PRD. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde, y te quiero hablar de lo que ofreció y logró el Verde. En las pasadas elecciones, el Verde propuso vales de medicinas, y a partir del 15 de marzo, comienza ya el programa en el Distrito Federal. Propusimos cadena perpetua a secuestradores, y ya es ley. Propusimos eliminar las cuotas obligatorias en escuelas públicas y prohibir los animales en los circos. Hoy son leyes aprobadas. Falta mucho por hacer, y seguiremos trabajando, porque el Partido Verde cumple lo que propone. La reciente reforma político-electoral nos fortaleció. Gracias a tu confianza, nuestras atribuciones han aumentado y protegeremos mejor tus derechos. Podremos impartir una justicia electoral más efectiva. Estamos listos para aplicar las nuevas leyes y enfrentar con éxito el proceso electoral 2014-2015 y consolidar nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Nos apoyaron con el recurso de 150 mil pesos por parte de Sede Sol, Prospera. Hicimos este localito, compramos la máquina, la compresora, nos hacen falta más cosas, pero yo digo que con lo que nos apoyaron, ya ahí vamos. Y yo siento que ya es gran diferencia de cuando empezamos ahorita. Ahorita ya nuestro taller chiquito, pero ya es propio. Ya hay que dar empleo y poco a poquito vamos a ir creciendo. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Son las 3 con 37 minutos. Llámanos 3121-8233. 3121-8233. Estamos de nueva cuenta con todos ustedes a través de Fuego en el Rin, el 1370 de AM, Frecuencia Deportiva. Y bueno, pues agradecerle a Mr. Niebla, ahí se cortó la llamada, ya no pudimos contactar con él, profe, pero le agradecemos, ¿no? Muy sincero, como siempre. Así es, muy sincero, y bueno, pues un cordial saludo para él, que se la siga pasando bien, tengo entendido que anda por Laredo, pero bueno, un saludo para él, y bueno, pues así como saludos para él, también ya se comunica con nosotros el tapatío, al cual le mandamos un cordial saludo, Miguel Hernández Sonido, Miguel Hernández, dice, no puedo escuchar la estación, pero me pueden decir que aclaró. Ricardo Lazo le dice, feliz cumpleaños al rudo sensación Mr. Niebla, y bueno, pues también tenemos más saludos. Ahí los tienes a mano. Sí, no, déjame buscarlos. Okay, bueno, lo que los encuentras ahí, mencionarle a la gente que Mr. Niebla, bueno, es una persona así, ¿no? Sincera, franca, siempre las cosas las dice como van. Creo que lo que acabamos de escuchar, tal cual, ¿no? Acaba de mencionar las razones del por qué de alguna manera está fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque todavía no es algo al 100%. Ya lo comentaba él, bueno, en unas semanas más, quizás en un mes estará hablando nuevamente con la gente del consejo para saber qué procede, ¿no? Si Mr. Niebla está definitivamente fuera de la empresa o si continúa precisamente trabajando con ellos. Hay que recordar que tanto el nombre de la peste negra, el concepto que se marcó, es del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este proyecto, bueno, pues ampara o protege a lo que es el Negro Casas, al Felino, a Heavy Metal y a Mr. Niebla como parte de la peste negra. Ellos cuatro forman este concepto y bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque creo que la carta más fuerte que tenía este concepto es Mr. Niebla. pueden llegar, pueden ir muchos, pero creo que sin él ya no es lo mismo, o ya no inyecta esa chispa que obviamente pues habían tenido, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, pero pues sobre todo qué es lo que pasa con Mr. Niebla, que ya lo comentaba, pues aquí en Guadalajara no va a poder trabajar por lo pronto, ya que pues obviamente pues no puede trabajar en arenas donde haya una que conforme al Consejo Mundial de Lucha Libre. Es por eso que en la Arena Jalisco y en la Arena Azteca no podrá estar siendo programado, al menos mientras no llegue a una plática definitiva con la empresa, ¿no? Así es, ya lo dijo él, y bueno, pues también ahí nos hacen una pregunta que aclaró precisamente, ya lo acabas de decir, y bueno, pues también vamos a mandarle un saludo aprovechando para Randy Fiato, que siempre nos hace el gran favor de subir el programa al final de la transmisión, para que también pues estén al pendiente de lo que dijo, aclaró y mencionó Mr. Niebla de viva voz. Y bueno, pues al ratito un saludo hasta Connecticut, Estados Unidos, así es, en donde Randy Fiato, bueno, pues siempre está al pendiente, no únicamente de Fuego en el Ring, sino de toda la lucha libre que acontece a nivel mundial. Casi a nivel mundial, pero sí, más la de México. Exactamente. Entonces, pues ahí está, para que en un ratito más, pues puedan también escuchar. Y pues esas fueron las declaraciones de Mr. Niebla. Así es que no podemos decir que definitivamente está fuera de, pero sí hay, pues, un periodo, digamos, de descanso para él con la empresa, ¿no? Así es, y bueno, pues hablamos también de una cartelera que tendrá por allá, que ya no escuchamos y ya no alcanzamos a escuchar si es real o no es real, pero bueno, pues están los carteles en donde el próximo 15 de marzo, el domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Deportivo Pavón, se presentará Atlantis, la reaparición de Rush y acompañado de Toscano, que se enfrentarán precisamente a Mr. Niebla, Pirata Morgan y al Satánico. ¿Cómo ves? No, y de hecho, ya que hablas de la reaparición de Rush, déjame decirte que él reaparece el próximo domingo en el torneo de parejas increíbles, donde, bueno, pues estará ahí haciendo pareja con Shocker. Atlantis y Último Guerrero serán otra de las parejas que participen, Marco Corleone y Thunder, El Terrible y Máximo, Ángel de Oro y Hechicero, Dragón Rojo y Niebla Roja, El Felino y Blue Panther, Stuka y Gran Guerrero. Esta es la segunda eliminatoria del Torneo Increíble de Parejas 2015, donde la primera, pues, los ganadores, ¿quiénes fueron, profe? Mephisto, acompañado de la Máscara. Al revés. A la Máscara, acompañado de Mephisto. No. Rey Bucanero y Máximo, que obviamente, pues, se enfrentaron a ellos en la final, algo que obviamente, pues, no se sabía qué pasaba con ellos, ¿no? Sabemos de esa rivalidad que existe, que enfrentarán el próximo homenaje a dos leyendas, donde vamos a ver esta lucha estelar, donde se juegan cabelleras, y bueno, en la segunda eliminatoria eso me hace creer que está Terrible y Máximo. ¿Será que también puedan ganar? Pues quién sabe, porque realmente es un torneo increíble de parejas en donde todo puede suceder, en donde siempre ha habido conflictos al final. Recordemos que el año pasado precisamente los que llegaron a la final fueron El Último Guerrero y Atlantis, antes de llegar a la lucha preámbulo de las Máscaras, en donde pues también pudimos ver a, si mal no recuerdo, fue Volador y La Sombra. Así es. Que también llegaron prácticamente a la final y se enfrentaron, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a ver, porque nuevamente hacen pareja ahí lo que es Guerrero y Atlantis. Entonces, a pesar de que, bueno, ya terminó ahí, terminó en el aspecto de que las máscaras cayeron, sigue habiendo esa rivalidad, siguen estando frente a frente y vamos a ver qué es lo que resulta. Si nos vamos a lo que es la lucha libre, creo que El Felino y Blue Panther tienen mucho que ofrecer, ¿eh? Así es, y recordemos también precisamente que traían una rivalidad de añeja, de años atrás, precisamente también Mr. Niebla y Atlantis, que también llegaron a una final e hicieron una muy buena dupla en donde no hubo ningún problema y llegaron a la final, si lo recuerdas aquella vez, estoy hablando hace como de 2 años, donde Atlantis hizo pareja junto a Mr. Niebla. Sí, y también al final hicieron muy buena lucha, hicieron una magnífica dupla, pero pues esto no dio pie a que continuaran como pareja, o sea, simplemente seguían siendo rivales arriba del cuadrilátero. Exactamente, y bueno, pues ahí está, vamos a ver qué es lo que resulta para el próximo 20 de marzo, en homenaje a dos leyendas, donde ya lo comentábamos también al principio, si usted no puede asistir al Distrito Federal, no puede estar en la Arena México, pues despreocúpese, porque pues obviamente hay una cadena de cines muy importante, en la cual a nivel pues nacional estará llevando a cabo esta función, así es que pues puede usted ingresar a una de estas salas y disfrutar de la lucha libre, ¿no? Oye, qué padre, ¿no? Imagínate. Bueno, nosotros, gracias, vamos a tener la oportunidad de ir a la Arena México. Si no, pues ya tendremos ahí las palomitas, todo listo para irnos, como bien lo dijiste, al cine, a presenciar el homenaje a dos leyendas, que esto pues es una primicia, es la primera vez que está haciendo esto de parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues mucha gente está entusiasmada, he visto en las redes sociales de que, pues qué buena idea que... yo creo que no sé si la van a pasar también por internet, eso sí lo desconozco completamente. No me he informado bien, pero creo que por internet ahorita pues ya está descartada. Ya usted tiene una nueva oportunidad de ver el homenaje a dos leyendas si no tiene la oportunidad de viajar al Distrito Federal. Ahí están las salas de cine, vamos investigando, se lo prometemos. Vamos a investigar aquí en Guadalajara cuáles son las salas en las cuales se va a estar exhibiendo pues esta magna función de homenaje a dos leyendas. Sí, porque van a ser de algunas salas, algunas, ¿no? No todas. Exactamente. Así es. Entonces, ya que lo tengamos, con mucho gusto les haremos llegar esta información, como también les hacemos llegar la invitación para el día de hoy en la Arena Azteca, donde vaya función que tienen, a partir de las 6:00 p.m, con boletos muy accesibles, niños 25 pesos y adultos con 50. Una lucha estelar que ahora sí que vale la pena asistir a la Arena Azteca, donde Joe Líder y Super Crazy, al igual que Destello, estarán enfrentando a Flamita, Gran Misterio y Super Meteoro. Oye, imagínate ver a estos grandes luchadores que siguen perteneciendo a la tres veces estelar, bueno, pues lo que es Joe Líder, que precisamente lo vimos en la función de la Arena Jalisco. Así es. En el cual, bueno, pues salió, no estaba programado, pero de alguna manera dio muy, muy buena lucha, junto con los demás, compañeros que estuvieron al lado de él. Y bueno, pues si usted no sabe dónde está la Arena Azteca, déjeme decirle que está ubicada en la colonia Lomas del Gallo. ¿Y dónde es la colonia Lomas del Gallo? Allá para José María Iglesias, casi casi donde topa, antes de llegar al Parque de la Solidaridad. Y bueno, pues vamos a una pausa y enseguida regresamos. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Tu opinión es importante. Participa con nosotros al 3121-8730 y 3121-8233. Continúa con nosotros. Estás en Fuego en el Ring. Son las 3 con 47 minutos. Radiorama 1370, Frecuencia Deportiva. Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible. Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento naranja. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. Lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado. Y no me voy a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI. Ser turquesa no es pedir respeto a las mujeres, es exigirlo. Ser turquesa es entender que las mujeres y los hombres somos diferentes y tenemos los mismos derechos. Ser turquesa es reconocer que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que una madre soltera se rompe la madre. Ser turquesa es ser mujer. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. Y somos turquesa. Nueva Alianza. ¿Eres turquesa? Habla Andrés Manuel López Obrador. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sabemos que te esfuerzas, que sabes cuál es la meta que quieres alcanzar. Por eso, a ti que quieres seguir con tus estudios, realizas prácticas profesionales o tienes excelentes calificaciones, la SEP te apoya para que termines tus estudios de bachillerato o nivel superior. Encuentra la beca que te conviene en www.becas.sep.gov.mx. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM invitan al Diplomado Análisis Político y Campañas Electorales, el cual se llevará a cabo a partir del 23 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes en el teléfono 5036-0000, extensión 58126. Las inscripciones finalizan el 9 de marzo. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Hija, ¿qué haces? Ay, mamá, pues secándome el cabello. ¿Y tú, Pablo? Pues en la computadora. Ay, ¿quién está viendo la televisión? Sabemos lo difícil que es controlar el consumo de energía eléctrica en tu casa. Por eso, SmartREC trae para ti el auténtico y ecológico ahorrador eléctrico del Valle. Pídelo ya y sorpréndete con la reducción en el monto del recibo de luz en tu casa o negocio. No te angusties más. El ahorrador eléctrico recicla energía desperdiciada, no requiere mantenimiento y se conecta al contacto como cualquier aparato. La CFE recomienda el uso de ahorradores eléctricos. Llama ahora al 01800-788-3686 y empieza a ahorrar. Envío gratis. 01800-788-3686. Radiorama 1370. Radiorama, frecuencia deportiva. Son las 3 con 51 minutos. ¡Lucha! ¿Quieres conocer la mejor información de tu deporte favorito? Encuéntranos también en internet, www.fuegoenelring.com. Cuenta fuera en el ring, ya casi para despedirnos, profe, pero no sin antes hacerle la invitación a toda la gente a que acuda también el próximo martes de Glamour, martes 24 de febrero, donde vaya cartelera que tenemos, un espectacular mano a mano entre La Sombra y Rey Bucanero, que el martes pasado, pues ya ahí Bucanero sentenció a La Sombra, aunque La Sombra dijo que lo único que quiere es humillarlo. Vamos a ver, porque el martes el humillado fue precisamente La Sombra, ¿no? Así es donde pues vimos una reaparición de La Sombra, el cual, bueno, pues viene, como se dice, más ingobernable que nada, y después de un tiempo de receso, precisamente reaparece, bueno, no de receso, porque después en enero se fueron a Japón, ya sabes. Así es. Llegó, trabajó en el Distrito Federal, y bueno, pues ya tenía un buen rato que no se presentaba aquí en Guadalajara, pero bueno, una Sombra que sin lugar a dudas, pues por ahí fui criticado quizás algún día, ¿no? A mí me gusta mucho su trabajo que desempeña en Japón y que en ocasiones llega a desempeñar aquí en Guadalajara. Yo se lo he dicho también inclusive a él. En el Distrito Federal, en la Arena México, bueno, pues sí, mis respetos, porque realmente es un excelente luchador. Pero bueno, pues ahorita está en su personaje de ingobernable. Tenemos que comprenderlo. Y bueno, pues allí está que precisamente el próximo martes reaparece nuevamente y se hará a ver frente al Rey Bucanero, que también Rey Bucanero pues no demerita nada, y esperemos una muy buena lucha. Así es, y bueno, la primera lucha de esta cartelera será Apocalipsis y Sádico, años sin ver Apocalipsis por Guadalajara. Lo tendremos de regreso para enfrentar a Sensei e Índigo Eléctrico. También a Sensei, tenemos rato que no lo vemos por aquí. Sí, también, ya esperemos que todos aquellos luchadores que no hemos visto los puedan seguir trayendo a Guadalajara, porque si hablar y dijera nombres, creo que no. Nos faltaría tiempo, ¿no? Eléctrico, Astral y Shockercito enfrentarán a Pequeño Pierrot, Mercurio y Pequeño Olímpico. Super Porky, Blue Panther y Stuka enfrentarán a la Fuerza Boricua, ¿no? Esto es nuevo concepto que trae el Consejo Mundial, con Pierrot, Sagrado y Misterioso. En la lucha semifinal, Místico, Atlantis y Ángel de Oro, que enfrentarán a Mefisto, Felino y Hefesto. Y ya lo comentábamos, la lucha estelar, Sombra en contra de Rey Bucanero, profe. Así es, bueno, pues una lucha que sin lugar a dudas, pues tenemos que salir con gran sabor de boca, puesto que la cartelera está completa, está muy bien, y bueno, pues ya tenemos nosotros boletos que de alguna manera, si se sigue anotando a través de el Facebook, pues igual nos ponemos de acuerdo y se los hacemos llegar. Así es, y bueno, antes de despedirnos rápidamente nos vamos con lo que está sucediendo en AAA, que ya lo comentábamos, ahora sí que tendremos mucho AAA en Guadalajara, porque el próximo 19 de abril estará presente en la Arena Jalisco, que regresa precisamente este evento, ¿no? A una arena que ya tenía ratito también sin hacerse presente. Los podremos ver nuevamente y pues vamos a ver qué es lo que nos ofrece también esta cartelera que venga a Guadalajara. Así como estamos esperando la cartelera de Rey de Reyes, que será el 15 de marzo en la Plaza de Toros, donde pues ya los boletos salieron a la venta y pues hay que ver qué pasa, ¿eh? Porque creo que sí están un poquito excedidos, pero bueno, la afición es la afición, ellos mandan y pues si para ellos se les hace coherente, pues ahí estarán. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto? Bueno, grada adulto son 198 pesos, el grada niños 88 pesos, el ring general 495 pesos. El ring, bueno, va a estar dividido en 6 secciones, que es la general, ya lo comentábamos, ring 5, que es en 660 pesos, ring 3 y 4, 880, y ring primera y segunda en 1,320 pesos. 1,300 pesos, primera y segunda fila. Pues, ¿quién viene o qué? Bueno, se está haciendo muy fuerte el rumor que una de las sorpresas que puede tener AAA es que venga Rey Misterio. Que bueno, creo, me voy a atrever a decirlo así, quizá mucha gente podrá decir qué es lo que está sucediendo, pero creo que Rey Misterio ya no está en el momento cumbre como para cobrar tanto, ¿no? Pues sí, así es, pero sería una sensación verlo ya después de verlo, después de WWE. Sí, pero fíjate que igual ha habido aficionados, inclusive hace 8 días, pues Carito nos comentaba también eso, ¿no? Hay luchadores en AAA que ya los viste en el consejo y que desafortunadamente no te están brindando más allá de lo que ya vimos. Exacto, o sea, AAA creo yo que sí también se ha estancado un poquito en esos conceptos, en esas rivalidades que formaba. Y no te ha dado algo diferente de lo que el estilo que la tres veces estelar sabía manejar, ¿no? Así es. ¿Qué te gusta que ya hayamos visto que se repita? ¿El hijo del fantasma contra Sin Cara? Digo, Sin Cara, ¿no? ¿Cómo se llama? Alberto del Río. Alberto del Río, ¿quién más? El paraguayo contra Averno. Un Averno, fíjate que pues está precisamente ya no en luchas estelares. No. Un Místesis que tampoco está en luchas estelares. Exacto. Un Tejano que pues ya hace ratito dejó de ser el megacampeón. Entonces, pues hay que ver qué sorpresas puede traer AAA para hacer atractivo el cartel y que la afición en verdad quiera pagar 1,500 pesos, ¿no? No, hombre, imagínate, pues si va toda la familia y quiere ir a Ring General, pues sí va a tener que desembolsar un buen billete. Mínimo 2,000 pesos en boletos, ¿eh? Así es. Pues déjeme decirles que el domingo también tiene usted otras oportunidades de lucha libre aquí en Guadalajara, como el Arena Jalisco, como la Arena Azteca, el Palenque de Tlaquepaque. Hay una arena que se llama San Martín de las Flores, que no tengo el gusto de conocer, pero que por allá está precisamente. Y bueno, pues ya tendremos nosotros carteleras para ese día para aventar hasta de bolo. Así es, y bueno, que obviamente también comentarle a la gente que había una cartelera para ese mismo día, 15 de marzo, y que bueno, pues el hijo del solitario Golden Tirado, sobre todo, pues decidió dejarla ahí. Posponerla y para nueva fecha, ¿no? Entonces les estaremos avisando porque también era una cartelera muy atractiva, una cartelera que ya conocemos a Golden Tirado, que suele traer buenos luchadores, buenos encuentros, y pues vamos a ver para qué fecha la pueden acomodar y poderlo tener presente, porque el 15 de marzo precisamente estaba por acá pues AAA, ¿no? Así es, y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Nos está acabando el tiempo, pero rápidamente decirle a toda la gente que el próximo 28 de febrero los Trauma están en Guadalajara. Así es, ¿y dónde estarán? Pues precisamente en la arena Roberto Paz, acompañados en una lucha pues diferente, ¿no? Una lucha diferente en donde ambos estarán enfrentando, estarán viendo las caras. Un Trauma acompañado de Macabre y el otro Trauma acompañado de, ¿no recuerdas? Se me fue por ahorita, pero bueno, todo esto es precisamente el día 28 de marzo, 28 de marzo, febrero, profe. El 28 de febrero, hoy nada más, yo me estoy yendo hasta marzo. Ya precisamente en este mes, la próxima semana, vamos a tener por acá a los hermanos Trauma, vamos a tener la oportunidad de verlos, y bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, déjame decirles, invitarlos el próximo viernes para la reaparición de unos luchadores clásicos de la Arena Coliseo, unos nombres clásicos, que pues yo lo voy a decir, los Calaveras estarán precisamente el próximo viernes en la Arena Coliseo. Trauma pues, va con Macabre y Trauma 2 va con Saturno. Así es, y bueno, pues allá nos vemos y se acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Anita, muchísimas gracias a toda la gente que hizo presente este fuego en el ring. Así es, muchas gracias a toda la gente que nos sintonizó, gracias a Paco Manso que está allá en los controles, y a nombre de Manuel Cedillo y Mario Ortega, pues muchas gracias por acompañarnos, y si Dios quiere, nos escuchamos el próximo domingo. Nos vemos. Esperamos que la llama de hoy deje encendido el fuego de la pasión por la lucha libre. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Producción independiente para Radiorama, Guadalajara, Jalisco, México.